Bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Huracán entró un tanto dormido y Colón lo aprovechó desde el arranque cuando Morelos se benefició del error de Marcos Díaz para poner arriba al Zabalero. Pero el Globo remontó el juego, lo emparejó y terminó empatando por Jonathan Candia. 1-1 final en el retorno de Eduardo Domínguez al Ducó. Muy linda la sensación de volver a entrar al Palacio. Por mucho tiempo fue mi casa, me sentía... Y me siento muy identificado con el club. Se le hizo difícil a Racing, como todos los partidos del último tiempo, pero pudo sumar de a 3 luego de ganar un partido con algunas polémicas frente a Aldosivi en Mar del Plata. Primer triunfo de la Academia por los goles de Nacho Piatti y este señor, Javier Correa. Contento con ayudar al equipo, que es hacer goles y después con el sacrificio. Mucha polémica en la previa, pedidos de postergación, que no expongan a los pibes y mucho más. Pero al final el Boca Juvenil recibió a San Lorenzo, que se plantó a jugar en serio y sin brillo, pero con eficacia. Se terminó llevando los 3 puntos a partir del 2-0 final, que amplía la paternidad del ciclón. Triunfo y punta para los de Paolo Montero. De a poquito, por suerte, venimos creciendo y bueno, hay que recuperar para el domingo porque va a ser un partido complicado, difícil con Banfield. Y bueno, a dormir y descansar y con serenidad porque todavía es la tercera fecha recién. Banfield aprovechó el hombre de más luego de la expulsión de Brites en Unión a los 25 minutos de partido y terminó llevándose un triunfo trabajoso y trabajado para el sur del Gran Buenos Aires. 1-0 con gol de Juan Cruz. Lo analiza el DT del Taladro, Javier Sanguinetti. En el segundo tiempo el equipo tuvo una amplia superioridad, tuvo muchas situaciones de gol. Y de haber tenido un poquito más de calma, parece que el partido se hubiese definido mucho antes. En Godoy Cruz, provincia de Mendoza, escuchamos el Fútbol Heavy por Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3. Lindo partido entre Godoy Cruz y Atlético Tucumán en Mendoza. El más efectivo fue el de Cano, que por Carrera y el Bebe Acosta lograron sacar la ventaja para el 2-1 final, aún a pesar del descuento de Matías Ramírez para el Tomba. Así lo analiza el DT de los tucumanos, Omar De Felipe. Creo que los chicos entendieron el partido que había que jugar y lo pudimos llevar a cabo, ¿no? Creo que tuvimos la posibilidad de hacer algunos goles más que no se dieron. Pero en definitiva entendimos el partido y la intensidad con la que había que jugarlo. Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Lo he visto a Godoy, venía muy bien, jugando muy bien, con jugadores muy rápidos. Y bueno, hemos podido neutralizar eso y manejar un poco el ritmo del partido, que era lo que queríamos. Con lo justo y en la última, Sarmiento se quedó con los 3 puntos por el 1-0 frente a Platense cuando ya se jugaba el descuento. Primer triunfo necesario para los de Mario Seacqua. Me parece que ya a partir de la mitad del primer tiempo, no es que fuimos grandes dominadores, pero fuimos a jugar más al campo rival. Y bueno, la jugada era una jugada clara de gol, la que terminan expulsando al arquero rival. Y el segundo tiempo sí me parece que manejamos todo, obviamente los 45 minutos del partido. Feo y aburrido, 0-0 entre Vélez y Defensa y Justicia en Liniers. Tan malo fue el partido que no hay nada más para decir que el resultado y escuchar al DT del Fortín, Mauricio Pellegrino, analizando el mal momento de su equipo. Cuando los equipos empiezan a ensamblarse, vos jugás una situación definitoria en la Copa Libertadores, tenemos jugadores que han ido a la Olimpiada, jugadores nuevos que han llegado que todavía no se han incorporado al equipo y el equipo se tiene que rearmar. En el primer tiempo escuchamos a Walter Giardino Temple haciendo corte porteño. Después del entretiempo repasamos el cierre de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.